Y ahora sí, ya lo tenemos conectado del otro lado del teléfono a nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Hoy contento, hoy, miércoles, bien. Bueno, me alegro. Está bastante gris el día igual. Sí, bueno, pero acá estamos escuchando música de Puerto Rico, ahí metiéndole otro ritmo. Hola, se me cortó, me ahí parece. Se cortó ahí, ahí nos escuchás. Ahí volvió, pero se un poquito cortado está. ¿Cómo va? Bien. De nuevo. Estamos bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, si les parece. Está perfecto. ¿Qué tenemos por hoy? Y la verdad que vamos a darle un cierre un poquito a lo que veníamos charlando en las últimas semanas. Se terminó el Mundial de Fútbol, de mujeres, celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Se coronó campeonas España. Creo que, digamos, de alguna manera es una especie de sorpresa. Lo que pasa es que cuando quedó afuera Estados Unidos, se abrió el panorama, ¿no? Y España llegaba con mucho cartel a la Copa del Mundo, tiene una de las mejores jugadoras del mundo en su plantel. Más allá de que apenas participó del Mundial porque llegó con lo justo al torneo, llegó lesionada, pero bueno, en primera ronda se comió una goleada descomunal con Japón, 5-0, incluso peligrando su clasificación a la segunda fase, y eso un poco la bajó, ¿no?, del pedestal en el que estaba. No tuvo grandes rendimientos hasta cuartos de final incluso. Parecía que era un equipo que iba pasando de fase con lo justo, pero bueno, los mundiales son un poco así, ¿no? Son 7 partidos, es un poco intentar llegar lo más lejos posible con cómo se está, y también los equipos van tomando confianza, ¿no?, a partir de los partidos, a partir de que pasan las fases, también se van sacando ciertas mochilas, me da la sensación, que es lo que no pudo hacer Estados Unidos, claramente, ¿no?, que con un equipo que mezclaba experiencia y juventud, llegaba con cierta chapa de que iba a ser el tricampeón y se fue muy rápido de la competencia. España le ganó en la final a Inglaterra, que era otro de los equipos de este pelotón debajo de Estados Unidos, ¿no?, para entre los candidatos. Sobre todo, más allá de que tiene un gran plantel, es el país donde se juega la principal liga del mundo, ¿no? Así como está la Premier League en los varones, está la Super League para las mujeres en Inglaterra, un torneo el más profesional del mundo, creo que el más vistoso junto a la Liga Española. Así que un duelo de los dos países que tienen, ¿no?, las dos principales ligas del mundo, tiene bastante sentido, ciertamente, y también habla de cómo hay que desarrollar el deporte, ¿no? Desarrollar el deporte a partir de lo local. Que bueno, que es algo que siempre señalamos, ¿no? En el caso argentino, bueno, en la medida en que no haya una base, ¿no?, una estructura de juveniles, un profesionalismo más marcado no solo desde los sueldos, sino desde los recursos que tienen las jugadoras para jugar los partidos, ¿no? O sea, ni siquiera pueden jugar en las canchas de fútbol, tienen que jugar en los campitos de entrenamiento de los fines de semana de los clubes. Bueno, en la medida en que no haya toda esa estructura, por supuesto que uno podrá señalar, ¿no?, como lo señalamos en este Mundial en su momento, bueno, a Argentina, ¿no?, le faltó un poco de atrevimiento en sus propuestas. Muchos equipos con muy poco y sin tampoco tener una gran estructura, ¿no?, sin liga profesional y demás, consiguieron su primer triunfo en este Mundial. Argentina todavía sigue sin poder lograrlo. Podría haberle jugado un partido más osado a Italia, que terminó siendo un equipo goleado en los restantes dos partidos. Se le animó 20 minutos a Sudáfrica y le consiguió empatar un partido que parecía perdido. Bueno, digo, podemos hacer todo este análisis táctico, técnico, pero la realidad es que el problema de la falta de evolución argentina, de que no se llegue a dar ese primer paso de un triunfo en un mundial, un triunfo a nivel mundial, bueno, tiene que ver con cuestiones estructurales. Ha sido de todas maneras un mundial para Argentina muy interesante en términos de exposición. superando en los números de rating y de reproducciones en redes sociales lo de 2019, que también fue un mundial que marcó un momento, que de alguna manera marcó el cambio de era en términos de exposición para el fútbol argentino jugado por mujeres. Pero, por supuesto, conspiraron un poco los horarios de un torneo jugado a medianoche, como temprano en Argentina, ¿no? Muchos partidos de madrugada. De hecho, esta última semana de Mundial se perdió un poco. Bueno, digo, más allá de que esto es para análisis mediático, ¿no? Pero muchísimos de los portales deportivos del país ni siquiera reportaron lo que estaba pasando en Australia y Nueva Zelanda una vez que quedó eliminada Argentina, siendo un mundial, ¿no? Siendo un mundial de fútbol. Curioso, por supuesto, está marcado por otro tipo de sesgo relacionado al género, pero creo que el horario también conspiró contra que tuviera un poquito más de exposición este torneo a nivel general, no solo los partidos de Argentina. En Argentina estamos hablando de esto porque en Australia, uno de los países organizadores, bueno, estuvo el partido de fútbol femenino o masculino más visto de la historia, que fue los cuartos de final. Australia terminó cuarto, pero bueno, jugó los 7 partidos, llegó a semifinales. Creo que Australia, por ser local, tenía cierta ventaja cuando quedó fuera de Estados Unidos entre los países que quedaba, pero me parece que le terminó pesando esa presión. Y de todas maneras, como suele ocurrir tantas veces, terminamos hablando en realidad de un incidente, ¿no? O sea, más allá de todo lo que pasó en el Mundial, de quiénes fueron los campeones y demás, terminamos hablando del incidente, ¿no? De los festejos de el presidente de la Real Federación de Fútbol Español, Luis Rubiales, que le dio un beso a una jugadora de España, Jenny Hermoso, digamos, un beso no consentido, un beso completamente fuera de lugar. La verdad es que, bueno, me río porque parece increíble, ¿no? Después de todo el camino que hemos transitado, de todas las cosas que hemos hablado, de todas las cosas que se dicen, que no pareciera que estamos viviendo una época de avances, de que pase eso en un momento tan visible. No es que pasó en un vestuario, escondidas, pasó en un momento de recontra televisado, con la cámara al lado, en un momento de, ¿no? de los de más exposición del Mundial. Bueno, pasó un hecho preocupante, alarmante, sobre todo por la impunidad que cree tener el presidente para, ¿no? Para dar un beso no consentido en el medio de una ceremonia y aún así después hacer una disculpa un día después, una disculpa muy lavada. Incluso después de la ceremonia va al vestuario y hace un chiste con que se va a celebrar su casamiento. Bueno, la verdad es evidente que estuvo muy fuera de lugar, no hay demasiado para agregar. Y también digo, repito, creo que es un hecho que comentarlo como se comentó, ¿no? Porque se volvió meme, se volvió viral, termina finalmente corriendo una vez más el eje, ¿no? Pareciera que del único deporte que se puede hablar de lo que pasa dentro de la cancha es del fútbol masculino, ¿no? O sea, no solo el fútbol femenino no goza de ese estatus, sino que casi ningún otro deporte termina siendo noticia, salvo cuando pasa algo, ¿no? Puede ser algo positivo o negativo, pero en general son estas cosas extradeportivas. Eso también le quita impulso a la revolución que se está viviendo hoy en el fútbol. Le quita entidad al deporte como deporte, a lo deportivo, ¿no? Corre el eje. Y eso también es un hecho de violencia, ¿no? Ese correr el eje, ese tomar el escenario principal que hizo Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, bueno, también es una forma, ¿no? De tapar. Justamente, además, la Federación Española, que llegaba al Mundial peleada, o sea, después de una larga pelea con sus dirigentes, por falta de todo, ¿no? Por falta de recursos, por falta de ropa para entrenar. Hace poco hubo una final de Copa de Liga en España que ganó el Barcelona, con varias jugadoras que integraron la selección campeona del mundo, y tuvieron ellas mismas que ir a buscar su medalla a la mesa porque no había ningún representativo de la federación para la habitual ceremonia donde le cuelgan la medalla. Pero claro, cuando salen campeón del mundo, campeones del mundo, todo el mundo quiere colgarse de ese éxito, y así ocurrió en esta ocasión, ¿no? Sí, estaba pensando que no, que cuando hablamos en otras ocasiones del Mundial de Fútbol Femenino no lo tocamos, pero esto, ¿no?, de la desvalorización de la parte deportiva y agarrarse de cualquier cosa para hacer nada, para hacer no noticias, como fue todo el ataque a se me fue el nombre, a Yamila Rodríguez por su tatuaje de Cristiano Ronaldo y ser anti-Messi, y todos los portales deportivos centrados en eso y no hablando del desempeño futbolístico de la selección. Sí, digo, lo de Yamila fue una pavada más, ¿no? O sea, sí, es cierto, va en esta línea, ¿no?, de correr el eje. Pero bueno, evidentemente hay que construir también, digo, mediáticamente, se está intentando y hay mucha gente muy valiosa tratando de hablar de lo que pasa en la cancha. Pero bueno, sigue siendo el fútbol practicado por mujeres una práctica relegada mediáticamente, y acá manda mucho el mercado, ¿no? O sea, se puede intervenir políticamente, pero finalmente, bueno, el mercado, digo, Olé decide según la cantidad de clics lo que vende y lo que no. Y evidentemente, Yamila Rodríguez, hay que pensar en el sesgo ahí también, ¿no? Lo que piensan ellos que va a vender y lo que piensan que no. Pero digo, ahí, bueno, se apuntó a vender el Mundial desde un escandalete inventadísimo. Además, no dejen que se tatúe lo que quiera cualquier persona, digo, ni siquiera una jugadora de fútbol profesional. Cualquier persona, déjenla tranquila. Y bueno, y después sí, cuando había, bueno, como decía, ¿no?, los partidos de fútbol, una vez que quedó eliminada Argentina, el principal diario deportivo del país, el diario Olé, no los reportó más. No se sabe si uno lee el diario Olé, no se hubiera enterado nunca quién salió campeona del mundo. O sea, no estamos hablando de un partido que se disputó en un pueblo perdido de Argentina por una liga que nadie mira. Estamos hablando del campeonato mundial. Y se reportan resultados de campeonatos mundiales de otros deportes. Entonces, bueno, ahí es donde también se ve un poco la reticencia a tomarse en serio, ¿no?, el fútbol femenino. Pedro, no sé si te queda algo más. Ahí estaba viendo, bueno, las murciélagas salieron campeonas del primer mundial de fútbol femenino para ciegas, como algo más de fútbol femenino. No sé si queda algo más o la dejamos hasta ahí. Para cerrar, varias cositas. Sí, es cierto que salieron campeonas las murciélagas, están jugando el Mundial los murciélagos. Estamos también en el medio de un Mundial de atletismo, que lo están dando por televisión, aunque a veces va por plataforma, pero bueno, digo, el que tenga TIC lo puede ver. Eso también me parece interesante, ¿no?, en términos de cultura deportiva y un poco de lo que hablamos, para salir un poco del monoconsumo, al que le interese, digo, está ahí, es un buen programa para poner a la media tarde, tomarse unos mates y ver un rato del Mundial de Atletismo que se está llevando a cabo en este momento. Tuvimos muchas novedades deportivas esta semana. Argentina quedó afuera en básquet de los Juegos Olímpicos, ya había quedado afuera del Mundial. El Mundial comienza el viernes, pero sí en Argentina. Así que, bueno, un montón de cosas. La otra semana va a empezar el Mundial de Rugby. Momentos moviditos, ¿no? Y, por supuesto, bueno, comenzó el fútbol argentino masculino, la Copa de la Liga, ¿no? Este nuevo invento o reciente invento de AFA, que va a tener, bueno, 14 fechas y después unos playoffs para decidir al nuevo campeón de la Copa de la Liga, mientras, por supuesto, se juegan copas internacionales, y esta noche tenemos el primero de los dos partidos entre Racing y Boca. Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación, toda la data del deporte, y nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana.